Carlos. Hola, Juan Carlos, Luis Pablo te saluda, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal, Luis Pablo? ¿Cómo están todos? Bien, muy bien, aquí estamos con el resto del equipo, Néstor Restivo, Verónica Albanese, Mariano Hamilton, y lo licenciamos a Pablo en el día de hoy. Mira, un día raro hoy, ¿no? Marruecos adentro, Alemania afuera. Eso te iba a decir, Juan Carlos, estabas al tanto, ¿viste los partidos? ¿Qué te parece? No vi porque estuve laburando, pero sigo viendo los resultados y fin. Así que estoy sorprendido, ¿cómo te diría? Gratamente, claro. Que los países como Marruecos avancen, bueno, y que haya supuestas potencias como Alemania que quedan a la vera del camino. ¿Sí? Bueno, acá nuestro conspirador profesional Mariano Hamilton tiene una teoría que te va a pasar a comentar. No, que España fue a menos. España fue a menos, mirá vos. Lucha interimperialista, algo así. No fue por lucha antiimperialista, fue para buscar su propia conveniencia, para no cruzarse con Croacia en octavos de final y Brasil en cuartos de final. Bueno. Y todo puede ser, esas especulaciones yo, conspirativas las acepto, pueden ser. Pero bueno, igualmente está claro que Alemania ha tenido un equipo mediocre, ¿no? Porque si no, no ocurre eso, porque vos fíjate que la Argentina, que tuvo un traspié fenomenal, y sin embargo terminó imponiéndose, ¿no? O sea que Alemania tiene un equipo mediocre, evidentemente. Sí, porque además Costa Rica no es tampoco una potencia, aunque ganó el partido, pero bueno, no le alcanzó. Bueno, Juan Carlos, vos decías un día raro, y te voy a llevar al terreno político o puramente político por un episodio que ocurrió hoy, que no sé si denominarlo raro, pero bueno, pinta de cuerpo entero, me parece a mí, a la oposición que tenemos en este país. Y te quiero preguntar por lo que ocurrió en la sesión de diputados en la que se iba a reelegir a Cecilia Moró como presidenta de la Cámara. Y la oposición, ya lo había anunciado, pero efectivamente lo hizo, no dio el quórum necesario para que la sesión se pudiera llevar adelante, no se pudieron reelegir las autoridades de la Cámara, y todo esto, si se quiere, entre comillas, como represalia, porque Moró no dio luz verde para habilitar a los designados de la Cámara de Diputados para el Consejo de la Magistratura. ¿Qué opinás de este episodio? Sí, creo que es un episodio muy grave, porque cada vez se corre más el límite de las tradiciones democráticas, de las tradiciones de funcionamiento de la Cámara, porque no es que ahora hay oficialismo y oposición, eso hubo toda la vida, uh-huh. Y en muchas circunstancias hubo oficialismos y oposiciones duras, severas, amargas. Pero esto es una verdadera obstrucción al funcionamiento de la Cámara. La presidencia de la Cámara, la tradición dice que se reelige la presidencia de la Cámara y se elige si hay un acontecimiento como el que hubo, que renunció Massa. Claro. Cuando renuncia o pasa o fallece alguien. Uh-huh. Entonces, hay una verdadera represalia institucional por una circunstancia de carácter político coyuntural, como es lo que vos decís de la decisión de Cecilia Moró sobre la designación de los miembros de la Cámara de Diputados al Consejo de la Magistratura a partir del fallo del juez Kornick. Claro. O sea que cuando la justicia es beneficiosa para la derecha, para la oposición actual, eso es democracia, y cuando no es, cuando lo perjudica, son capaces de, yo no sé si por impotencia o porque para darle una lección a los propios jueces, no sé, llegan a una situación de obturamiento institucional tan grave como el que acaban de hacer. En fin, yo creo que es una situación que nos vamos deslizando a una crisis institucional cada vez más grande, ¿no? Ahora te voy a hacer una pregunta totalmente consciente de que no tiene respuesta fácil o quizá incluso no tenga una única respuesta, pero quiero preguntarte por la lectura que puede hacer la sociedad de esto, de este tipo de episodios, ¿no? Porque a mí me parece que la oposición está convencida de que actuando de esta manera pelea algunos votos, disputa algunos votos, los más conservadores, los más recalcitrantes, si se quiere. Y yo no sé si está tan ganada esa batalla, digamos, si es tan así, si la postura de la sociedad celebra tanto este tipo de acontecimientos. ¿Cómo lo ves vos? No, yo creo que la palabra sociedad, o si querés pueblo, o si querés ciudadanía, en fin, uh-huh. Es imprescindible hacer algún tipo de ponderación, sin entrar a hacer grandes análisis sociológicos, que no es ni lo mío ni se puede. Pero yo creo que estos gestos alimentan a los sectores ultra convencidos que están en el grupo de los odiadores, uh-huh. Y entonces eso se realimenta. Pero después hay millones y millones de argentinas y argentinos que si se encuentran con estas situaciones o bien se alejan de la política y alimentan a Milei, porque ese es el problema, que a veces esto genera lecturas gruesas y entonces todos los políticos son una porquería, o bien pueden hacer una lectura más crítica y perjudicar en este caso a la oposición. Es como el tema de la justicia y el enjuiciamiento y la inminente condena a Cristina. Yo francamente no creo que esos millones y millones de argentinos que integran el fluctuante, o sea que pueden votar a uno o a otro, se vayan a tragar tan fácilmente toda esta ilegalidad, todo este despropósito de un juicio que es un verdadero circo romano, sin pruebas, con jueces y fiscales. O sea que yo creo que no hay que confundirse en la acción de la prensa, que actúa de consuno para presionar a la sociedad, uh-huh. Creo que es en el fondo de tu pregunta, y sí. Después la reacción de la sociedad, porque si no nunca se explicaría por qué ganan los gobiernos populares. Claro, porque después claro. De todo este quilombo ganan las elecciones las oposiciones progresistas. Hay algo que no es tan automático. Uh-huh. Juan Carlos Néstor Restivo, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal, Néstor? Queríamos hablar de algunos temas de economía, pero antes de pasar a eso y para abundar un poquito más en el escenario político y lo que tanto se habla, que también mencionaste en el último cafecito cuando contabas lo de Pañi y Escribano, etcétera, ¿no? El grado de ruptura que hay y lo inconciliable que parece en algunas posturas. Se están cumpliendo en estos días 50 años del abrazo histórico de Perón y Balbín. De hecho, el Ministerio del Interior está haciendo en estas horas, creo, hoy o mañana, una actividad que impulsa el ministro Guado de Pedro con peronistas, con radicales, que de hecho algunos aceptaron ir, por ejemplo Gerardo Morales y otros. Salvando la distancia histórica, ¿no? ¿Qué posibilidades hay, no de un consenso, porque eso no existe, pero de recrear una especie, por lo menos, de unidad de criterio en algunas cosas básicas de convivencia? ¿No ves alguna posibilidad? Sí, alguna sí, aunque lejana, y creo que, me parece que el otro día lo hablábamos, creo que Cristina hace bien en apuntar a que se va a lograr alguna punta de ese tipo, algún acercamiento, algún acuerdo de ese tipo, ¿no? Por ahora uno no ve, y más después de lo que acabamos de conversar, ¿no es cierto?, sobre este episodio. Alguien podría decir, bueno, el episodio va a pasar y eso no quiere decir de que no pueda lograrse, ¿no? Pero por ahora lo veo difícil, pero está bien propender a eso porque la situación de compromiso democrático no es peligrosa para unos o para otros, es peligrosa para el sistema y para toda la sociedad. Lo del tema del abrazo de Balbín y Perón es interesante porque Balbín no era un tipo, Balbín era un profundo antiperonista, sí, sí. Como en general lo eran los radicales, y el balbinismo era la expresión más antiperonista y de derecha del radicalismo, ¿no es cierto? Y sin embargo, hubo ese punto donde pudo llegarse a una suerte de conciliación, a una suerte de mecanismo de social de pacificación, de convivencia, ¿no es cierto? Uh-huh. No olvidar que los radicales, también una parte de esos radicales venían del 55, ¿no? Había claro. Una parte de los radicales, el otro día lo mencionamos con Pablo, que habían sido comandos civiles, o sea, todo eso estaba ahí adentro, y sin embargo, ese gesto creo que tiene un valor histórico, Hoy por hoy, lo veo por ahora, creo que todos lo vemos difícil, sí. Pero una estadista como Cristina, que es capaz de mirar con una, que tiene una mirada más visionaria, en fin, podríamos colocarle una ficha a esa mirada, y quizá nos sorprendamos que en algún momento se haya algún tipo de cauce, ¿no? Juan Carlos, vos mencionabas a Cristina, hablaste hace unos minutos sobre el juicio, y quiero preguntarte, ¿no viene un poco lenta la reacción del Frente de Todos, de los sindicatos, de los espacios del campo popular, para la movilización que se estaba pensando de apoyo a Cristina, y en todo caso, de apoyo o defensa de la democracia para el martes que viene, que es el día en que se conocería el fallo? Mirá, a mí me gustaría, con toda franqueza, que hubiera una gran reacción en defensa de Cristina y en defensa del sistema democrático. No sé si está planteado en la sociedad eso, pero tampoco sé si la sociedad tiene que ser interpelada por alguien, y en este caso es por el propio Frente de Todos, no va a ser interpelada por la oposición. Y tampoco veo que en el Frente de Todos haya una estrategia de convocar a la sociedad. ¿Cuál es la causa y cuál es el efecto? Francamente no lo tengo claro, ¿no? Porque a veces pareciera que la sociedad no responde, pero cuando es interpelada, cuando es convocada, cuando se arma una épica, entonces una parte de la sociedad importante puede ser que reaccione. Acá, por ahora, eso no se ve. Así que yo tengo la misma insatisfacción que tenés vos, ¿no? Sí, para ser justos, algunos sectores del Frente de Todos, algunos espacios, pero menores, si se quiere, ya convocaron para 9:30 en Comodoro Py, lo mismo que algunos sindicatos de la CTA y de la CGT también, los que están en la corriente federal, pero no llega a ser una convocatoria masiva, ¿no? Amplia, que invite a la sociedad. Bueno, pero si todos esos núcleos comienzan, porque yo había escuchado solamente al Tano... Sí, el Tano Catalano, él es uno de AT Capital, luego otros sectores de la CTA se sumaron. Y otros sectores, sí. habrá que ver entonces si eso nos crece, ¿no? Pero reconozco que tendría que haber una movilización social importante, quizá haya que vincularle algunas cuestiones económicas, ¿no? Lo que pasa que las cuestiones económicas están también ligadas al propio gobierno. Claro, claro. Al sí. propio gobierno, que ahí también hay disconformidades uh-huh. con el propio gobierno. Porque fíjate que Moyano y se están comenzando a plantear su enojo porque no se hace el anuncio de el mentado bono. El bono, claro. La suma fija. O la suma fija, ¿no? Yo ya dije que soy partidario de la suma fija porque es mucho más trascendente que el bono, pero por ahora no se ha anunciado. Seguramente se va a anunciar, pero bueno, se está demorando. Claro, claro. Juan Carlos, te quería preguntar también sobre el programa de incremento exportador 2, que conocemos como dólar soja. Hace un ratito habló el ministro de Agricultura, negó que sea un dólar diferencial que solo beneficia a los exportadores, que los productores pymes también salen beneficiados. ¿Cómo estás viendo esa política de diferenciación del tipo de cambio ahora que se está implementando esta segunda etapa con el dólar soja? Mira, yo creo que es una política forzada del gobierno, o sea, que el gobierno ha sido forzado a hacer una concesión. O sea, que acá hay una concesión, no me cabe duda, diferenciada a favor de estos sectores. Ahora bien, no se puede dejar de contextualizar, porque, Néstor, porque hace 3 meses la situación de las reservas del país era muy crítica. Luego de la renuncia de Guzmán, los meses anteriores y fundamentalmente los posteriores, hubo un ataque de la derecha política vinculada a los grupos financieros que llevaron a una suerte de al borde de la desestabilización, no solo económico sino ya política, porque eso se combinó con una serie fenomenal de aumento de los precios, de la inflación, o sea que había una situación muy crítica, y en ese momento el ministro Massa hace esa concesión, alivia la situación de las reservas, porque si no ya la presión para una devaluación y el desenfreno del dólar ilegal era una situación ya muy crítica. De forma tal que no me simpatiza, es una decisión forzada, pero creo que no tenía más alternativa en este caso que avanzar. Ahora, sobre lo que dice el ministro de que le llega también a los productores y no solo a los exportadores, creo que en esta circunstancia, por razones estacionales, es bastante creíble, porque, bueno, los productores en esta etapa del año todavía tienen el producto y no la vendieron a los grandes mayoristas, ¿no? Así que es posible que eso se pueda verificar efectivamente. Juan Carlos, gracias. Como siempre, nos reencontramos el martes. Chao, un abrazo a todos. Un abrazo grande. Era Juan Carlos Junio.